Nuestro tema general es el cristiano de Cristo, por supuesto, versus cristiano de religión. Ya veremos por lo menos 10 aspectos fundamentales donde existe una completa discrepancia o distancia entre unos y otros. Cada persona que se considera cristiana debe analizar cuidadosamente su posición a la luz de estos aspectos, por lo menos de estos, para ver de qué lado está. La religión no salva, cualquiera sea esa religión. Cristo es el que salva. No importa quién sea el pecador que haya confiado en él, será salvo. Es salvo. Puesto que hay cristianos de religión y cristianos de regeneración, uno de estos dos grupos está equivocado. ¿Cuál de ellos? Vamos a hablar sobre varios aspectos. Hoy, la revelación. Dios nos ha dado una revelación que para los cristianos regenerados es la palabra de Dios, la Biblia. Y como si esto fuera poco, para cada cristiano lo es la Biblia de 66 libros en total, ni más ni menos. En cambio, el cristiano de religión cuenta con una Biblia también de 73 libros en total, pero como si esto fuera poco, cuenta también con gruesos volúmenes que se llaman la tradición de la Iglesia. Para un cristiano de religión, tanto los libros apócrifos, los 7 que se agregan de la Biblia, como la tradición, tienen autoridad divina. Tienen la misma autoridad que los 66 libros inspirados de las Sagradas Escrituras, la tienen para el cristiano regenerado. Puede decirse que no hay que hacerle caso a estas pequeñeces. ¿Por qué los auténticos cristianos no aceptan los apócrifos como inspiración divina? Primero, porque los judíos, a través de quienes nos vino la Biblia, nunca los aceptaron. Hablando de los judíos, Pablo dice, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Romanos 3:2. Segundo, porque Jesús nunca hizo referencia a los apócrifos como escrituras. En sus enseñanzas, Jesús muchas veces se refirió a las escrituras, citando algún profeta o inclusive el Pentateuco, o sea, los libros de Génesis a Deuteronomio. Pero nunca en sus citas se refirió a un solo pasaje que sea de algunos de los 7 libros apócrifos. Voy a dar algunos ejemplos. En Marcos 12, 10 y 11, hay una cita y se refiere al Salmo 118, 22 y 23. Lucas 4, 18 y 19, también hay otra, se refiere a Isaías 61, 1 y 2. Juan 7, 38, se refiere a Ezequiel 47, 1 y Zacarías 14, 8. Juan 7, 42, se refiere a Miqueas 5, 2. Juan 13, 18, se refiere al Salmo 41, 9. Juan 19, 37 se refiere a Zacarías 12, 10 y Apocalipsis 1, 7. Porque los apóstoles, en tercer lugar, nunca hicieron una sola referencia a los apócrifos. Se sabe que hay en el Nuevo Testamento unas 300 citas a las Escrituras, pero ninguna de ellas corresponde a ningún libro apócrifo. Y esto es aún más llamativo si se tiene en cuenta que las Escrituras que entonces circulaban eran generalmente una versión que incluía los libros apócrifos. ¿Cuál es el origen de los apócrifos? ¿Y cuáles son esos libros apócrifos? Bueno, si usted no sabía cuáles son los libros apócrifos, le voy a dar la lista cuáles son ellos. Son 7. Tobías, Judith, 2 de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch. Estos libros son falsos, no son canónicos. ¿Cuál es su origen? De acuerdo a la tradición atestiguada inclusive por Jerónimo, existen 14 o 15 libros apócrifos en total. Todos tuvieron su origen en el período intertestamentario de unos 400 años. Estos libros fueron escritos originalmente en hebreo o en arameo, excepto el de Sabiduría, la oración de Manasés y el segundo libro de Macabeos. Luego, casi todos se incluyeron en la traducción griega llamada la Septuaginta, que se hizo en Alejandría. Los escritores del Nuevo Testamento y las Escrituras, por ejemplo, en Hechos 8, 26 al 33, hay una interesante cita a las Escrituras, y corresponde a Isaías 53. En Romanos 4, 3, Pablo hace otra referencia, corresponde a Génesis 15, versículo 6. En Romanos 9, 7, corresponde a Éxodo 9, 16. Romanos 11, 24, versículos 2 al 4, perdón, corresponde al primer libro de Reyes 19, 10 a 14. Hay centenares de citas en el Nuevo Testamento dirigidas al lector o dirigiéndolo a las Escrituras, pero no hay una sola cita que dirija a un solo versículo de los siete libros apócrifos. ¿Cómo se explica esto? Ni Jesús ni los otros escritores del Nuevo Testamento jamás mencionaron un solo libro apócrifo. Los apócrifos introducen contradicciones, y este es otro punto. Cuando uno lee la Biblia, mientras se mantengan los libros canónicos, los inspirados, no hallará contradicción alguna. Siempre cuando encuentra algo que parece contradecir otras enseñanzas de la misma Biblia, se debe a la falta de suficiente conocimiento de la palabra de Dios. No es este el caso cuando uno trata de combinar los libros canónicos con los apócrifos. Por ejemplo, entendiendo primero esto que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 2 Pedro 1, 20 y 21. Pedro nos dice que la Biblia es producto divino, que quienes la escribieron fueron inspirados por el Espíritu Santo y escribieron lo que Dios quiso que se escribiera, que ellos escribieran. De modo que se trata del libro de Dios, del mensaje de Dios. No puede haber un solo error en todo cuanto es la palabra de Dios, porque ésta debe ser perfecta como lo es su autor, Dios mismo. Por eso dice también, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Pregunto, ¿ocurre lo mismo cuando nos internamos en los libros apócrifos? Aquí va el ejemplo. Dice en el segundo libro de Macabeos 12, 43 al 46, y mandó hacer una colecta en las filas, recogiendo hasta 2,000 dracmas, que envió a Jerusalén para ofrecer sacrificios por el pecado, obra digna y noble, inspirada en la esperanza de la resurrección. Pues no hubieran esperado que los muertos resucitarían, superfluo y vano era orar por ellos. Mas creía que a los muertos piadosamente les está reservada una magnífica recompensa. Obra santa y piadosa es orar por los muertos. Por eso hizo que fuesen expiados los muertos, para que fuesen absueltos de los pecados. Macabeos, segundo Macabeos, 12, 43 al 46. Este pasaje de este libro de la Biblia, de la religión, no del cristiano, nos enseña lo que la palabra de Dios prohíbe. Nos enseña que una persona puede ser ayudada después de muerta. De esta manera, la religión aprovecha estas enseñanzas, que para algunos son bíblicas, para oficiar ciertos ritos y cultos por los muertos que murieron sin haber hecho cuentas con Dios antes, mientras estaban en sus cuerpos. Ellos también generalmente proporcionan cierta ganancia monetaria para quienes predican la religión, porque generalmente los familiares del muerto están dispuestos a hacer cualquier sacrificio, especialmente monetario, para librar a su ser amado de una situación de posible tormento. Lo que no saben la gran mayoría es que esta enseñanza del libro de Macabeos no es bíblica, pero el cristianismo de religión tuvo que incluirlo en su canon porque deseaba justificar una doctrina combatida por la Biblia para darle una apariencia escritural bíblica a una doctrina de un libro apócrifo. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre la muerte? y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. El cuadro de Lucas 16, 19 al 31 es otro ejemplo de que no hay mensaje alguno que llegue a los muertos de parte de quienes todavía disfrutan de vida física. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirá. Versículo 30. El deseo de este hombre, que había muerto y ninguna ayuda recibía de sus seres queridos, fue que en tal caso se hiciera a la inversa, que alguien de entre los muertos fueran a los que viven y les hablara del arrepentimiento y de la fe en Cristo. Pero esta solicitud le fue negada también, diciéndosele que para eso, para no caer en el lugar de tormento, estaba la Biblia. La Biblia habla claramente que habrá un día un nuevo contacto entre los que murieron y los que todavía viven, pero no, eso no será en la resurrección, digamos, en este momento, sino en la resurrección final. Ningún contacto se ha logrado ni se logra antes. La religión enseña que uno puede hacer algo por sus seres queridos ya muertos. Cristo enseña que nada se puede hacer por aquellos que ya han muerto. ¿Quién tiene la razón? Ambos, no. ¿Qué dice la fe cristiana sobre la infalibilidad de la palabra de Dios? La fe cristiana enseña dos cosas básicamente sobre la Biblia. Que ésta es infalible, como dicen 2 Timoteo 3, 16 y 17. Y otra cosa, que únicamente la Biblia es palabra de Dios, autoridad divina. ¿Qué dice la religión sobre la infalibilidad de la palabra de Dios? Leemos en uno de los pasajes de uno de los apócrifos que para la religión es palabra de Dios, y dice, tal fue la historia de Nicanor, y como desde aquellos días la ciudad ha estado en posesión de los hebreos, daré aquí fin a mi narración. Si está bien y como conviene a la narración histórica, eso quisiera yo, pero si imperfecta y mediocre, perdóneseme. Segundo libro de Macabeos 15, 38 y 39. Este escritor claramente manifiesta que él no escribe inspirado por el Espíritu Santo, y lo cierto es que ninguno de los escritores de los libros apócrifos jamás pretendieron que sus escritos formaran parte de las Sagradas Escrituras, del canon. Sin embargo, dichos libros reflejan en buen grado las creencias de religiones paganas conocidas para los judíos y muchas veces imitadas por estos, y también aportan un buen material histórico del pueblo judío. ¿En qué otro pasaje de la Biblia se usan estas disculpas al finalizar todo un libro? Dice, si está bien y como conviene a la narración histórica, eso quisiera yo, pero si imperfecta y mediocre, perdóneseme. Si toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ciertamente esta lúgubre declaración en el libro de Macabeos confunde al hombre, porque su mismo autor duda de su veracidad y exactitud histórica. La explicación es muy simple. Los judíos, a quienes Dios confió su palabra, según Romanos 3:2, nunca aceptaron los siete libros apócrifos como inspirados, tal como lo hizo luego la cristiandad de religión. Pero el error de considerar los libros apócrifos como inspirados va aún más allá, pues inclusive, aparte de justificar la posibilidad de ayudar a los muertos, justifica también la superstición. Leemos en el libro de Tobías 6:1 al 8. Siguieron los caminantes su viaje y llegaron al atardecer a las orillas del río Tigris, donde pasaron la noche. Bajó el muchacho a bañarse y salió del río un pez que quería devorarle. Pero el ángel le dijo, agárralo. Capturólo el joven y lo sacó a tierra. Díjole el ángel, descuartiza el pez y separa el corazón, el hígado con la hiel y ponlos aparte. Hizo el muchacho lo que el ángel le decía y asando el pez comieron. Continuaron su camino y llegaron cerca de Ecbatana. Dijo el joven al ángel, hermano Azarías, ¿para qué sirven el corazón y el hígado con la hiel del pez? Él respondió, sirven para que, si un demonio o espíritu le atormenta a uno, quemándolos ante él, ya no vuelva a molestarle. Cuanto a la hiel, sirve para ungir a quien tuviere cataratas, pues con ella quedará curado. Tobías 6:1 al 8. No busquen su Biblia si usted es cristiano y usa la Biblia cristiana. A través de toda la Biblia se prohíbe terminantemente toda clase de hechicerías. Es posible que sea Dios mismo quien inspire a Tobías a escribir estas artes mágicas, describiéndolas que corresponden al reino de Satanás y practicadas por los pueblos paganos, induciéndole a hacer uso de ellas. Primero el muchacho bajó para bañarse y apareció un pez que quería devorarle, según el pasaje. Segundo, el ángel dice le mandó que lo capturara, y el muchacho lo hizo. Tres, ya en tierra se le instruye al muchacho que lo descuartice, separando el corazón y el hígado con la hiel y los deje aparte. Cuarto, se le ordenó que el resto fuera asado y comido, y así lo hicieron. Quinto, intrigado el joven Tobías sobre el corazón y el hígado con la hiel, preguntó a Azarías, el ángel según dice, ¿para qué servían esos elementos? Sexto, sirven para que si un demonio o espíritu le atormenta a uno, quemándolos ante él, ya no vuelva a molestarle. Cuanto a la hiel, sirve para ungir a quien tuviese cataratas. Este cuadro, con ligeras alteraciones, es la práctica diabólica y de hechiceros hoy día en prácticamente todo el mundo. Las creencias de poderes extraordinarios en los pelos de un gato, en las tripas de una gallina, la cola de un ratón o huesos de un gallo, etcétera, en los casos más benignos. Estos son los primeros pasos que luego engendran el tipo de gente de la familia de Charles Manson. Un escritor hablando de este grupo dice, todas las muertes fueron cometidas más o menos en forma ritualística. Todas fueron ejecutadas como si fueran resultado de deseos obscenos y pervertidos, propagados por el culto a Satanás al cual Manson y su familia pertenecían. Según el periodista Ed Sanders, el grupo tenía una morgue portátil de madera con una artesa sobre la cual evidentemente depositaban la víctima. El instrumento usado para la ejecución de los sacrificios era un juego de 6 cuchillos soldados a un soporte en forma de pelota de fútbol. Los cuchillos soldados eran de distintos tamaños, de manera que cuando la bola de la muerte era bajada sobre el altar, los cuchillos más largos, situados a un extremo del instrumento, penetraban en el estómago primero y, subsecuentemente, los 2 cuchillos más cortos, situados al otro extremo, clavaban en el corazón, y así los adoradores del diablo hacían el mal que deseaban. El cadáver utilizado en cada ceremonia no era inmediatamente desechado. Con frecuencia lo mutilaban, le sacaban los ojos, cortaban el corazón en finas tiras que pasaban a los participantes para que las comieran. Los riñones eran arrancados del cuerpo y cuando no se lo comían, lo lamían con sus lenguas afanosas y devoradoras. Luego le tocaban el turno a los intestinos. Estos eran generalmente motivo de juego en lugar de ser devorados. Pero no eran solamente seres humanos sus víctimas. También sacrificaban perros. Los restos sin sangre de las víctimas atestiguan el vampirismo dominante entre los diversos grupos de miembros de la fraternidad de Satanás. Hasta aquí esto que ilustra que no podía ser la Biblia enseñando estas cosas. Los libros apócrifos enseñan no solo doctrinas erróneas sobre el significado de la muerte, sino que metódicamente enseña la superstición, y la Biblia habla del paradero de quienes practiquen tales cosas, diciendo, pero los cobardes e incrédulos los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8. Se nos dice en la Biblia que los antiguos faraones estaban rodeados de hechiceros, justamente en plena actividad cuando Moisés con Aarón fueron a solicitar la salida de Egipto del pueblo de Israel. A la hechicera no dejarás que viva, dice en Éxodo 22:18. No sea hallado en ti quien practique adivinación ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Deuteronomio 18:10-12. Es fácil notar que se prohíbe consultar a los muertos, y la razón es porque esto de hacer algo por ellos, ya sea interceder por ellos o buscar la intercesión de ellos, es engaño. Toda persona que enseña o practica alguna de estas cosas en relación a los muertos y dice tener éxito, está siendo engañada por la intervención satánica, quien simula la ayuda, intervención o contacto con el muerto. Los libros apócrifos de la Biblia enseñan o inducen claramente a la práctica de la hechicería, por lo cual no puede ser parte de la palabra de Dios. En quinto lugar, la Biblia es completa revelación divina. Ya hemos dicho que el Antiguo Testamento nos vino directamente de los judíos, porque ellos o a ellos le reveló Dios su palabra, según Romanos 3:2. Este pueblo jamás aceptó un solo libro de los apócrifos como inspirado. Y Dios, hablando sobre la seriedad de la exactitud de la palabra revelada, donde nadie puede agregar ni quitar sin exponerse a castigo, dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os mando. Deuteronomio 4:2. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni de ello quitarás. Deuteronomio 12:32. Toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Proverbios 30:5 y 6. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, 18-19. En los días de Jesús, la palabra de Dios ya era rechazada a cambio de los apócrifos que entonces circulaban, pero a los que Jesús nunca se refirió como a escrituras, y también circulaban la tradición de los ancianos. La tradición de la religión, la que había sido adoptada en lugar de las escrituras. Por eso Jesús habló muy en contra de quienes, ya sea por los apócrifos o por la tradición, ignoraban las enseñanzas de la palabra de Dios. Esto es muy claro en Mateo capítulo 15, versículos 1 al 9. La diferencia entre el cristiano de religión, del cristiano regenerado, el de Cristo, con respecto a la revelación divina, consiste en que el religioso acepta como autoridad divina los libros apócrifos y la tradición de su religión, cualquiera sea esa religión. El cristiano verdadero reconoce como autoridad divina únicamente la Biblia, la palabra de Dios. En esta forma comparativa seguiremos ofreciendo otras diferencias muy claras en otros puntos de enseñanzas respectivas. Usted quedará bien enterado de las enseñanzas tanto de la religión como de las divinas, las de los hombres versus las de Dios. Seguiremos hablando, hoy hemos hablado de la revelación y la religión. Luego hablaremos el lugar que ocupa Cristo para un verdadero cristiano, Cristo y el cristiano, el significado del Espíritu Santo y el cristiano y los santos, el cristiano y la salvación, el cristiano y la muerte, el cristiano y el sacerdocio, el cristiano y el bautismo, el cristiano y la cena del Señor, el cristiano y la iglesia. En estos días de tanta confusión y tantas creencias y falsos mesías que aparecen por todas partes, lo mismo que la proliferación de tantas sectas y tantos cultos dedicados a los demonios, es necesario que el cristiano esté bien afirmado en su fe y sepa cuáles son las enseñanzas bíblicas sobre estos puntos fundamentales. Muchos cristianos que ignoran las Escrituras se dejan fácilmente llevar por pláticas sentimentales de quienes abogan por lo que llaman la unidad de los cristianos, sin considerar que con frecuencia se los obliga a hacer causa común con gente de religión cristiana, pero no con el verdadero cuerpo de Cristo. Es también necesario que cada creyente sepa, creyente en Cristo, sepa bien que la unidad de los cristianos no es preocupación de los hombres. De esto se ocupó nuestro Señor Jesucristo en su oración intercesora de Juan 17. Esa oración fue contestada sin lugar a dudas, y todos los verdaderos cristianos están perfectamente unidos en un mismo espíritu, porque cada pecador, cada cristiano, al unirse con Cristo, se une también con los demás cristianos que hicieron lo mismo. Es por eso que Pablo escribe a los efesios, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pablo recuerda a los cristianos que deben conducirse como unidos, que deben guardar la unidad, no buscarla, guardarla, porque ya es un hecho. Porque la verdadera unidad cristiana no es la unidad religiosa. La cristiana es un hecho en virtud del poder de Dios al rescatar a cada pecador y así unirlo con Cristo. La unidad religiosa es un truco de Satanás, cuya misión es pervertir la unidad producida por el Espíritu Santo para comprometer a los cristianos con las actividades de la religión, alejándolos de Cristo. Nada aleja más de la fuente de toda verdad, de la palabra de Dios, de Cristo mismo como Salvador personal y todo suficiente, que la religión. Y por eso, en muchos puntos, la religión cristiana se parece al genuino cristianismo, pero no lo es. Debido a esto, estos estudios son necesarios para que usted sepa ver la diferencia y así distinguir.